Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué tal, mis queridos radioescuchas? ¿Cómo están todos ustedes? Yo espero que se encuentren muy, muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y bueno, pues ya estamos en vivo y en directo transmitiendo a través de la magia de la internet para todo el planeta. Desde nuestras instalaciones en la Ciudad de México, las instalaciones de la Radio de la Defensa del Deudor, su programa Deudas, Dudas y Soluciones. Le mando un saludo muy afectuoso a mi productor Helmi. Él se encuentra hasta allá, hasta Guadalajara. Nada más para que vean la maravilla que es la tecnología. El programa se realiza desde la Ciudad de México, pero la producción se encuentra en Guadalajara, ¿sí? Ya no hay distancias, gracias a las maravillas tecnológicas. Y bueno, para que ustedes sepan si es que están escuchando un programa en vivo o si lo que están escuchando en este momento es una repetición, les voy a decir que hoy es lunes 4 de julio. ¿Sí estoy bien? Sí, lunes 4 de julio. Eso. Del año 2016. Es que me movieron la fecha aquí. Lunes 4 de julio del año 2016. El primer programa de julio. Le damos la bienvenida al segundo semestre de este 2016. Y en este momento las 3 de la tarde con 32 minutos. 3 de la tarde con 32 minutos. Tiempo de la capital del país. Y bueno, pues ¿cómo comenzamos este segundo semestre? ¿Cómo iniciamos este último semestre del año, del 2016? Comenzamos con un bolsillo un tanto cuanto maltratado, que ha sufrido las consecuencias de la desaceleración económica que se ha dado en el país. Obviamente en el país constantemente las proyecciones para el crecimiento Banco de México las ha ido reduciendo ya varias veces durante este año. Estamos a punto de quedarnos en ceros, de que no haya ningún tipo de crecimiento en el país durante 2016. Y esto se debe a factores externos, como ya les he comentado, pero también mucho, mucho de esto a factores internos. El gasto público, tanto recorte al gasto público, no ha beneficiado en absoluto que haya un crecimiento económico, que haya un movimiento de dinero dentro del país. Al contrario, y pues obviamente eso repercute en los índices de crecimiento proyectados para el país. Por eso constantemente la Secretaría de Hacienda y Banco de México tienen que disminuir esas proyecciones de crecimiento, y estamos a nada de que sea ceros, que no crezcamos absolutamente nada, y al rato hasta que no crezcamos, sino que nos reduzcamos, ¿no? Que vayamos al revés, ese es el otro peligro. Bueno, el dólar afortunadamente se ha mantenido medianamente estable, no ha tenido un repunte excesivo a pesar del Brexit de hace algunos días, de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, que por ahí estaba yo leyendo que ya los ingleses, ya se están arrepintiendo y quieren regresar a la Unión Europea. Vamos a ver qué pasa, tienen 2 años para resolver. Y mientras tanto, la Unión Europea los está presionando para que se apuren, pero por ahora, pues el Reino Unido se reserva su derecho. Tiene 2 años, vamos a ver qué ocurre en ese tiempo. Bueno, afortunadamente eso ha hecho que también se estabilice un poco el mercado, que el dólar no se haya disparado tanto como esperábamos, afortunadamente. Pero, por desgracia, julio viene con incrementos de precios. Por ahí ya les subimos un video informativo, está en nuestro canal de YouTube, sobre los cuatro alzas de precios que creemos que afectarán de manera más severa la economía de todos ustedes. Y se los vamos a decir con mucho gusto. Aquí tenemos el video, de hecho. Se los vamos a decir con muchísimo gusto. ¿Cuáles precios incrementan para julio? Pues el primero sería el de la luz, ¿no? Se había dicho hace 2 años, que con la reforma energética, pues uno de los beneficios que íbamos a ver prácticamente de inmediato, pues sería una reducción en los recibos de luz, ¿no? Que ya íbamos a pagar menos de electricidad. Bueno, pues la sorpresa es que para este mes de julio ya hay un incremento de entre el 4 y el 6.8%, el 6.8% en las cuatro regiones del país en las que la Comisión Federal de Electricidad divide a México. Así que váyanse preparando porque es probable que ahora su recibo llegue más caro. Por ahí estaba diciendo la Comisión Federal de Electricidad que nada más iba a afectar al 2% de la población. Es tremendo, vamos a ver si es cierto. Ahí ustedes nos lo podrán platicar. Otra cosa que va a afectar el bolsillo de todos, absolutamente de todos los mexicanos, es el alza en la gasolina. La Magna pasó a 13 pesos con 40 centavos y la Premium sube a 14 pesos con 37 centavos. Esto en la zona centro, no en el área fronteriza del país. Pero esos son los precios que vamos a pagar la mayoría de los mexicanos a partir de ya por el litro de gasolina. Magna 13.40, Premium 14.37 a partir del primero, del pasado primero de julio. Otra cosa que impactará el bolsillo, sobre todo de las personas que manejamos algún crédito, es el alza en las tasas referenciales por parte del Banco Central. Banco de México decide subir su tasa de referencia, que es la tasa de interés con la que le presta dinero a los bancos. Banco de México agarra dinero, se lo presta a todos los bancos y esos bancos, ese dinero se lo prestan a la gente, a todos los que manejan tarjetas de crédito, préstamos personales, créditos automotrices, de nómina, etcétera. De ahí sale ese dinero, o gran parte de ese dinero Banco de México agarra, se los presta a los bancos a un día. Es dinero que se tiene que pagar al día siguiente, señores. Y les modificó la tasa de interés, así que ahora es más caro. Ahora es más caro el que todos tengamos un crédito con tasa variable. Automáticamente, ya nos lo subieron, ya le debemos más dinero al banco. Si tenemos créditos con tasa de interés fijo, por ejemplo una casa o un crédito personal con tasa fija, pues no nos va a afectar en absolutamente nada porque los intereses ya habían quedado previamente pactados, esos no suben. Pero todos los demás créditos con tasa de interés variable, automáticamente ya debemos más dinero. Y también, por supuesto, si pensamos pues solicitar u obtener un nuevo crédito para una casa, para un coche o lo que ustedes gusten y manden, ahora ese crédito, como ya tiene la nueva tasa de interés, pues es más caro que lo que podía haber sido el mes pasado, por ejemplo. Entonces, para que lo vayan contemplando también. Y finalmente, un producto que pues no puede faltar en muchísimas mesas mexicanas, que es un alimento tradicional de nuestra cocina, el aguacate que ha subido muchísimo de precio. Nos reportan, por ejemplo, que en estados o en lugares como en Tijuana está en 80 pesos el kilo de aguacate, en la Ciudad de México en 56.46 y en Jalisco nos reportan que llega hasta los 60 pesos, nada más para que vean, ciudades como Tijuana y en estados como Jalisco o en la Ciudad de México, los precios, ¿cómo varían, no? 80 pesos en Tijuana, 56.50 aquí en la Ciudad de México y hasta 60 pesos en Jalisco. Obviamente, pues las condiciones geográficas, me imagino, que de distribución o de cantidad afectan en estos precios. Por eso las diferencias tan grandes entre uno y otro. Pero ahí está el dato. Serían los cuatro precios que sentimos nosotros que afectarán de manera más agresiva el bolsillo de todos ustedes para este mes de julio, Estamos hablando para este mes de julio. Todavía nos faltan algunos meses de este año, 6 meses para ser exactos. Así las cosas, para que vayan ustedes preparando sus bolsillos, no gasten de más, manténganse reservados en sus gastos, ¿sí? Nos pregunta Freddy, por ejemplo, que hacia los que estamos en mora de pagos, ¿nos afecta esta alza en las tasas de interés? Claro que sí. Por supuesto que nos afecta, pero si vamos a negociar quitas, si vamos a negociar descuentos, no afecta. No afecta porque se van a negociar en base a la deuda que ustedes tenían cuando dejaron de pagar. Entonces, pues esta alza en las tasas de interés en realidad no les afecta. Les afecta si ustedes están pagando. Si están en moratoria y dicen, no, ya no quiero estar en mora, le voy a abonar un poquito al banco. No le voy a liquidar, nada más le voy a abonar. Si le debo 50 mil atrasados, le voy a poner 2 mil pesos y así ya nada más le debo 48. Y al otro mes le pongo unos 1,800 y al otro mes le pongo 2,000 y al otro mes le pongo 1,000 y así me la llevo. pues olvídenlo, jamás van a acabar de pagar. Y más con este incremento en la tasa de interés, pues su deuda ya se incrementó y bajo ese esquema, bajo esa estructura, pues van a acabar pagando muchísimo dinero o de plano no van a poder pagar. Ante este tipo de eventualidades, si ustedes todavía están pensando si dejan o no dejan de pagar, lo ideal es que dejen de pagar. Dejen de pagar de momento. Aquí no les estamos diciendo que dejen de pagar permanentemente, que evadan su responsabilidad, no. Aquí lo que nosotros manejamos es una estrategia. Una estrategia que manejan incluso países enteros. Cuando un país entero tiene un problema para pagar una de sus deudas contraídas con el Banco Mundial, por ejemplo, o con algún otro acreedor, lo que hace ese país es entrar en suspensión de pagos para renegociar las condiciones de su deuda. ¿Sí? Eso es exactamente lo mismo que hacen ustedes. Las empresas también lo hacen. Cuando una empresa tiene un punto en el que ya no puede, ya no le entra suficiente dinero, sus ingresos ya no alcanzan para pagarle a sus acreedores, lo que hace esa empresa es que inicia una suspensión provisional de pagos para renegociar sus deudas con sus acreedores. Pero así como hacen los países y así como hacen las empresas, a la par de esta suspensión provisional de pagos, lo que tienen que hacer es ir recortando gastos. Una empresa, cuando ya no puede pagar sus créditos, sus obligaciones financieras, lo que hace es empezar a despedir personal, recortar gastos en papelería, cerrar sucursales, disminuir lo más posible sus gastos. ¿Para qué? Para estabilizar sus finanzas. Y después de que haya estabilizado sus finanzas, pues ya tendrá el flujo suficiente de dinero para ir ahorrando e ir negociando cada una de sus deudas con sus diferentes acreedores. Esa estrategia exactamente es la misma que nosotros aplicamos en ustedes. Cuando su situación económica es muy adversa, cuando ya no pueden pagar, pues si nosotros les dijéramos, pues sigue dando paguitos, nunca van a acabar. Simplemente van a colapsar, van a quebrar. Entonces, ¿qué les decimos? Suspende pagos. Suspende pagos un tiempo para que tengas chance de recortar gastos, estabilizar tus finanzas. Y en algún punto, pues se podrá empezar a ahorrar para ir negociando tus deudas. Obviamente, esta estrategia requiere protección legal en algunos casos cuando sus deudas, pues corren algún riesgo de ser demandadas por los montos o los tipos de acreedores. Requieren asesoría para que ustedes puedan ir paso a paso siguiendo una estrategia bien definida, bien diseñada. Y por supuesto, también se va a requerir de la negociación. Al momento de llegar al punto en el que ustedes ya tengan un dinero ahorrado, bueno, pues nos ponemos a negociar con sus acreedores buscando las mejores condiciones. Cuando hablo de las mejores condiciones me refiero a los máximos descuentos posibles, ¿sí? ¿Por qué a nosotros nos dan tan buenos descuentos? Nos juntan. Bueno, es muy sencillo. Al deudor en solitario, los bancos también le ofrecen descuentos, ¿sí? Le dicen al deudor solitario, bueno, pues te vamos a dar el 70, el 80% de descuento. Eso no es un secreto. La ventaja que tenemos nosotros es que nosotros negociamos muchas cuentas. Negociamos, se podría decir que de mayoreo, cientos de cuentas todas las semanas se están negociando aquí en la organización. Todo lo que hacen los bancos, por supuesto, es que nos dan un trato preferente, descuentos especiales. Entonces, si ustedes de manera solitaria pudieron obtener un 70% de descuento, con nosotros van a conseguir un 80, un 85%. Eso es una realidad. Aparte de que sus negociaciones son seguras. Nada de que ustedes ya negociaron y luego les salen dentro de 3, 4 meses que les quieren volver a cobrar. Eso aquí no sucede. Cada negociación que se realiza bajo nuestra supervisión es una negociación garantizada. Nosotros revisamos cartas convenio, verificamos el descuento con el acreedor directamente, vemos todos los parámetros necesarios para que ustedes al momento de que vayan a pagar lo hagan con total seguridad. Que lo que ustedes paguen sea para liquidar su deuda y nada más. Así las cosas, pues eso es exactamente lo que hacemos aquí, mi estimado Freddy, y con esto respondo tu pregunta en relación a que si les afecta o no les afecta. El punto es la negociación. Bueno, pues vamos a ya asesorías, ¿no? Porque si no se nos va el programa. Le mando un saludo muy afectuoso a todos nuestros seguidores a través de las redes sociales, en Facebook. En Facebook, ¿cómo están, amigos? Y en Twitter también por ahí andan. Hombre, muchas gracias por sus saludos. A ver, ahorita ya estoy abriendo aquí este lado. Dame un segundo. Ahí está Daniela Mendoza, Irmax GS, Rodrigo Sánchez, Valentín Landa, Eris Eva, Cintia Gutiérrez, Bruce Aura, Jaime Ismael, Ana María Jiménez, Julio CF, Francisco Laguna. A ver, de este otro lado. Ay, ya le moví al revés. Aguántame. Ahorita. Ahí está. Nada más en lo que carga. Buenísimo, ahí está ya. Y desde el lago tenemos a Hilario García, Luz Ibarra, Josh Guerrero, Andrea Gallardo, Marisol Cuamba, Ángel Tití, Car Yuli, Coco Niño, Yaya López, Jacqueline Neri, Gaby Sangrad, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas, muchas, muchas gracias por escucharnos, por acompañarnos en estas emisiones. Recuerden que ustedes tienen dudas también a través de Facebook y de Twitter. Les podemos brindar asesoría. En Facebook nos encuentran como Defensa del Deudor SC. Defensa del Deudor SC, y en Twitter nos encuentran como Defensa del Deudor. Tenemos más de 65 mil seguidores en Facebook y más de 6 mil seguidores en Twitter. Para que no se vayan a meter a páginas pirata, ¿no? Y luego digan, es que yo expuse mi caso y no me ayudaron. Bueno, es que a lo mejor no lo expuso con nosotros. Pues suele pasar. Bueno, vamos a asesorías. Por ahí tenemos muy buenas noticias. Le mando un saludo a mi amigo y productor Helmi. Francisco, muy buenas tardes. Dice Francisco, confirmado. Fíjense nada más, confirmado. El miércoles se liquidó su deuda HSBC Pyme, porque mi amigo Francisco por ahí también tenía unas deudas empresariales. Les debía 331 mil pesos y liquidó con 41 mil, es decir, 87.66% de descuento. ¡Felicidades! No sabes qué gusto me da, mi estimado Francisco. Te felicito, te mando un gran, gran abrazo. Enhorabuena. Ya eres libre, amigo. Ya eres libre, ahora sí, ya. A respirar tranquilos, a vivir la vida sin ningún tipo de angustia, sin preocupaciones de este tipo, por supuesto, financieras. Lo importante, mi estimado Francisco, y no me canso de decirlo, tú eres un ejemplo digno de ser difundido, es que aparte de que eres una persona muy disciplinada, en el estricto sentido de que seguiste nuestra estrategia al pie de la letra, no te dejaste intimidar, a pesar de que te llegaron a ti requerimientos de carácter judicial, en ningún momento te dejaste intimidar, todo el tiempo te estuviste apoyando en nosotros, siempre preguntando, siempre resolviendo tus dudas. Eso es lo importante. Mucha gente nos dice, híjole, es que pues a mí me da pena preguntar. No, por favor, pregunten. Cuando ustedes tengan una duda, que les haya llegado una carta, que les hayan llamado, que tengan ustedes una inquietud, expónganla. Para eso estamos, precisamente. Y es lo que hizo mi amigo Francisco. Nos preguntaba y a nosotros eso nos parece fantástico. Yo acabo de ir a Guadalajara hace unas semanas. Tuve el gusto de sentarme a comer con él y me platicó sus inquietudes. Estuvimos platicando largo y tendido sobre el tema en relación a su caso. Y así como yo le comentaba, fíjense, parece que le atiné. Así, parece que hasta le dije a los de HSBC, háblenle y denle un descuento a mi amigo Francisco, porque así como le dije, así sucedió. Mi estimado Francisco, y aparte de todo, yo creo que es un gran ejemplo por lo disciplinado que es. Pero aparte de todo, a él le ha quedado una gran cultura financiera que se basa en el ahorro. Algo que se ha perdido en el transcurso de los últimos años, desde que empezamos con esta tendencia neoliberal económica que no ha funcionado. Y digo no ha funcionado porque ustedes están endeudados, ¿cierto o falso? Ya se ha perdido aquella tradición tan bonita que existía desde nuestros abuelos, bisabuelos, que se ponían a ahorrar sus pesos para comprarse un caballo, un coche, una casa. Y así es como se hacían las transacciones en aquel entonces. Había una economía mucho más estable también por lo mismo, porque ya no había tanta especulación, ya no existía esa burbuja financiera basada en el crédito. Todas las transacciones se hacían en firme, o la mayoría. Entonces, aquí mi amigo Francisco tiene ahora esa cultura de ahorrar. Si quiere comprar algo, se pone a ahorrar. ¿Cuál es la estrategia de ahorro de mi amigo Francisco? ¿Cómo le hace para ahorrar? Cada billete de 50 pesos que le cae, lo guarda. Mucha gente me va a decir, no, pero Ángel, estás loco. ¿Cómo voy a ahorrar 50 pesos cada vez que me caiga un billete? Hay que comprar leche, huevo, etcétera. Ok, yo estoy de acuerdo. Entonces, ahorren de acuerdo a su capacidad económica. Algunos podrán ahorrar los billetes de 20. Otros podrán ahorrar las monedas de 10, otros podrán ahorrar las monedas de 5. El chiste es que ahorren, no importa si es un peso, no importa, el chiste es que lo vayan guardando. Cada vez que les caiga religiosamente, de manera muy estricta, cada vez que tengan una moneda de esa denominación que ustedes se hayan propuesto para ahorrar, pues así háganlo y verán los resultados. Mi amigo Francisco debía bastante dinero, mucho más que el promedio de las deudas que manejamos aquí en la organización. Y hoy ya está libre. Entonces, mi estimado Francisco, te felicito. Va nuevamente aplausos. Porque ya salió y dice, muchas gracias a Defensa del Deudor. Y hombre, no tienes nada que agradecerme a mí. Para mí, mi estimado Francisco, de verdad es un placer y un orgullo. A mí me encanta que ustedes paguen sus deudas. Es algo que de verdad me llena de satisfacción. Te mando un gran abrazo, amigo. Te felicito. Y vamos a seguir adelante, ¿no? Vamos a seguir creciendo y ayudando a más personas. Dice Francisco Miranda que hace ya más de 6 meses que no puede pagar una tarjeta de banco Walmart. Llamó al banco para negociar alguna forma de pagar la deuda en pagos diferidos, pero no quisieron. Le dijeron que la única forma era pagar el mínimo requerido o el total de la deuda, que para ese entonces era como de 12 mil pesos. Ahora ya va en 20 mil. ¿Qué se pudiera hacer en este caso, ya que pagar esa cantidad no le es posible? Lo que comentaba yo hace un rato. Vamos a iniciar una sucesión provisional de pagos para que puedas estabilizar tus finanzas y en algún momento se pueda negociar la deuda con un descuento. Tu deuda no es muy alta, el descuento no va a ser tan atractivo, pero quizás con unos 6, 7, 8 mil pesos estemos liquidando en su totalidad esa deuda, mi estimado Francisco, y a seguir adelante, ¿no? Dice Diego que ¿qué pasa? Uno tiene una deuda de 500,000 pesos y en dado caso llega a tener bajas ventas. Ayuda, por favor. Lo acaba de sacar para su negocio y quiere prevenir cualquier evento malo que pueda pasar. Claro, sus pagos mensuales van bien. Pues mira, mi estimado Diego, un crédito tan alto, cuando hablamos de microempresas, de negocios pequeños, pues sí, se tiene un gran riesgo de incumplimiento porque los pagos mensuales deben ser fuertes, ¿no? Aquí lo importante, mi estimado Diego, es que mantengas un esquema de austeridad, que no gastes de más. Cuando uno tiene un negocio, sobre todo cuando uno de pronto tiene mucho dinero para invertir en ese negocio, pues a veces a uno se le van los pies y comienza uno a hacer gastos innecesarios, cosas que realmente no hacen falta, tanto para la empresa como para uno mismo. Se le hace a uno fácil comprarse un coche, comprar ropa, comprar equipo para el negocio que en realidad no hace falta. Entonces, manejar cada centavo de manera muy responsable para que esa inversión pueda producir ganancias al corto o al mediano plazo para que no tengas el problema de caer en incumplimiento de pagos, es muy importante. Raciona muy bien ese dinero, gástalo de manera inteligente. Si vas a incrementar tus inventarios, que sea un inventario que tú sepas que se va a poder desplazar tanto tanto al corto como al mediano plazo. Yo sé que cuando uno inicia un negocio también tiene uno que tener mucha fe. Uno no puede adivinar, uno no tiene una bola de cristal que le diga a uno exactamente qué hacer, qué comprar, qué no comprar. Por lo tanto, mi consejo es que compares tu negocio con negocios similares, que investigues en internet y que veas qué es lo que le ha funcionado a otras personas que han manejado un negocio similar al tuyo, para evitar que vayas a caer en excesos o en malas decisiones, en la medida de lo posible, por supuesto, porque ningún negocio es infalible. En caso de que tus ventas no sean suficientes para pagar las mensualidades, bueno, entonces ya podremos platicar de si es necesario reestructurar tu crédito, si vas a tener esa capacidad económica que se extiende el plazo, pero al final del día estarías pagando más porque al extenderse el plazo, pues también se extienden los intereses. O en el peor de los escenarios, suspender pagos y negociar la deuda ya bajo otras condiciones, como podría ser un descuento o una quita, mediante la cual pues pagarías menos. Pero tendrías una afectación en tu historial crediticio, te dejarían con una calificación regular, mi estimado Diego. Bueno, en este momento son las 3 de la tarde, ya con 53 minutos. ¡Qué barbaridad! ¡Qué rápido se está yendo el tiempo! Bueno, dice Choc47, que nos manda un saludo. Muy buenas tardes, mi estimado Choc47. ¡Ay! Ya sonó mi reloj. ¿A poco ya son las 4? No puede ser. No, ¿verdad? Todavía. Vamos a esperar un poquito. Está conectando la gente para escucharnos. Perfectamente. Bueno, pues continuamos. Continuamos con este su programa de asesoría para el deudor. Dice Choc que felicita a Francisco. Francisco le regresa los saludos a mi amigo Choc. Dice Diego, ¿hay demandas por algo moratorio? Le dijo un compadre, por demandas moratorias, sí lo pueden meter a la cárcel. Por favor, eso es muy importante. Yo sé que la gente, pues luego nos quiere ayudar, nos quiere apoyar con lo que ellos saben o creen que saben. Pero muchas veces esa información que estas personas saben, pues viene de otra persona que le dijo otra persona que le dijo otra persona. O sea, se genera este efecto del teléfono descompuesto, donde una persona le dijo algo a una persona y esa persona ya le dijo más o menos lo mismo a otra y esa persona le dijo más o menos de lo más o menos a la que sigue. Y al final, cuando llega a uno la información, pues ya le están diciendo a uno otra cosa completamente diferente. Moratorio. ¿Qué quiere decir moratorio? Moratorio quiere decir que nos estamos atrasando ya en nuestros pagos, que tenemos una mora. Una demora es un atraso. Una mora es un atraso con nuestros pagos cuando hablamos estrictamente de términos financieros. La moratoria de pagos no es nada más que eso, que nos atrasamos. La moratoria legal. Legalmente, cuando un crédito inicia su moratoria de pagos, que es el momento en el que el acreedor podría demandarnos para requerir el pago, son 91 días. Una cosa es la moratoria, que comienza desde el primer momento que nos atrasamos, y en términos estrictamente legales y financieros, la moratoria legal se da a los 91 días a partir de que dejamos de pagar. A partir de nuestra última fecha de pago, si no la cumplimos, contamos 91 días y estamos en moratoria legal. La gente escucha legal, quizás por eso la confusión. La gente escucha legal y dice, no, no es que es algo legal, ya valió, me van a meter a la cárcel. No. Legal es lo que la ley indica. Puede ser bueno, puede ser malo. Simplemente son reglamentaciones fundamentales para la buena convivencia social. Son las reglas del juego. Uno tiene que respetar la ley, pero no necesariamente todas estas reglamentaciones llevan castigos como la cárcel. Por ejemplo, existen sanciones de carácter administrativo o ni siquiera eso. Existen penalizaciones de carácter económico como las que puede llegar a haber entre particulares cuando tenemos una deuda. Y a esto voy. Una moratoria legal, ¿qué es lo que dice la ley? Bueno, que si uno incumple con sus pagos en determinado tiempo, el banco está en su derecho a cobrarnos un cargo. Ese cargo se denomina como interés moratorio, que viene de la palabra mora también. Ese interés moratorio es nuestra penalización. ¿Con esto a qué voy? Que eso sería todo. Tendríamos que cubrir esos intereses. No podemos ir a la cárcel por atrasarnos, por una moratoria en nuestros pagos. Entonces, mi estimado Diego, por algo moratorio, sí hay demandas, por supuesto, si nos atrasamos mucho tiempo y no pagamos, sí puede haber una demanda de carácter mercantil, que como dije hace un rato, es únicamente para requerir el pago del dinero que le debemos al banco, incluidos los intereses moratorios que no le hemos pagado. Pero de eso a que vayamos a la cárcel por deberle dinero al banco, bajo ninguna circunstancia, eso no ocurre. ¿Por qué? Porque deber dinero no es un delito. Deber dinero pues, es algo que ocurre, que no se hace con la mayor de las intenciones y que se tiene que arreglar entre particulares. Por supuesto, existen las autoridades, en este caso las judiciales mercantiles, para poder determinar quién tiene la razón, si el banco o tú. Pero hasta ahí llegaría. Lo más que podría pasar es que el juez diga, ¿sabes qué? Diego no ha pagado, embárguenle sus bienes para que le pague al banco. Hasta ahí podría llegar el asunto. ¿En qué momento deber dinero se puede derivar en una cuestión penal? ¿En qué momento se puede convertir en un delito? Bueno, solamente si ustedes utilizaron documentos apócrifos, documentos falsos, para obtener una línea de crédito, en este caso ustedes estarían incurriendo en el delito de fraude. No el deber dinero es un delito, no. El haber obtenido esos recursos con documentación falsa se puede tipificar como un fraude. Y entonces sí, podrían ir a dar a la cárcel, pero solamente bajo estas condiciones. Que ustedes hayan presentado recibos de pago que no sean verdaderos, alguna identificación falsa, cuestiones de esta índole para engañar al acreedor para que éste les preste el dinero, ahí sí podría tipificarse como un delito. Pero como tal, el deber dinero no lo es. Saludos, por supuesto, hasta el Estado de México. Dice Freddy que buenas tardes. Los que estamos en mora legal, ya le respondí sobre lo del incremento de la tasa. León felicita a Francisco. Espera pronto decir lo mismo. Saludos. Claro que sí, León. Vas a ver que también lo vas a lograr. Dice Francisco, saludos, León, con disciplina. Le consta, sí se puede. Claro que se puede. Dice Freddy que ya vio el programa de cómo salir de deudas en Diálogos en Confianza y su perspectiva es que le hicieron mucha publicidad a Resuelve tu Deuda y no se le hace justo ya que nosotros ayudamos de verdad y a todos. No pasa nada, hombre. Resuelve tu Deuda es una empresa, ¿sí? Y como tal paga publicidad. Pero la gente sabe diferenciar, sabe decir estos están diciendo la neta y estos no. Es muy sencillo. Dice Francisco, se sufre, pero se puede. Se aprende, dice, se sufre, pero se aprende. Claro que sí. Dice Freddy, ¿sería conveniente esperarme hasta diciembre para entrar en promoción para salir de deudas? Pues ya depende de ti. En diciembre te podemos conseguir un mejor descuento, sí. Pero así ya te urge. En cuestiones financieras el tiempo también es dinero, mi estimado Freddy. Y a lo mejor el tener esas deudas te está evitando que puedas hacer un negocio o que puedas arrancar un proyecto y eso cuesta dinero. Entonces ahí es una cuestión estrictamente personal, algo que debes analizar. Decir, bueno, si pago ahorita, A lo mejor no me dan el 85%, a lo mejor nada más me dan un 78 o un 80%. Pero pues ya liquido ahorita y puedo arrancar este negocio que de aquí a diciembre me puede dejar estos ingresos y pues con eso se compensa el no haber obtenido descuento mayor para esas fechas. Pero, repito, es una cuestión estrictamente personal. Por supuesto, para eso estamos nosotros, para apoyarte, para que puedas tomar la mejor decisión. Analízalo y si tienes alguna duda, acércate a nosotros, con mucho gusto te ayudaremos. Mi amigo Freddy también felicita a Francisco. Pues que es claro, es que es todo un ejemplo, mi amigo Francisco. Ya nos vamos, las 4 de la tarde con 2 minutos. Últimas asesorías del día, señores. Dice Sol que en el caso de las financieras Sofón, ¿a dónde pueden quejarse por las acciones de cobranza, intimidación, amedrentación, etcétera, que tienen como práctica común? Saludos. Con la Condusef, mi estimada Sol, con la Condusef directamente. Dice yo, ¿qué clave le afecta más, la 97 o la LG? La LG, si mal no recuerdo, es un pago menor por algún programa del gobierno, ¿no? Algún apoyo de carácter especial como para los damnificados, cuando hay desastres naturales y todo eso. Lógicamente, esa calificación, la LG, te afectaría menos que una calificación 97, mi estimado yo. Pero no mucho, ¿eh? Y también luego es subjetivo el asunto. Queda a consideración del acreedor la interpretación de nuestro historial. No existe una reglamentación que diga esta calificación como tal, porque luego son muy similares, o esta clave, perdón, como tal, es peor que esta otra. Por ejemplo, si te demandó el banco, pues claro que es muy malo. Si vendieron tu cuenta, también es muy, muy malo. Esas dos serían las peores calificaciones que podrías tener. Que hayan deducido tu deuda fiscalmente, también te afecta severamente. Pero ya hay otras que se podría considerar que hasta empatan un poco y que ya quedan al capricho del acreedor al momento de revisar tu historial. Dice, no, pues tiene una clave LG, no me gusta, no le presto. O al revés, ah, es una LG, sí, es un apoyo por parte del gobierno, pues órale, hay que prestarle el dinero. Queda completa y absolutamente al criterio del acreedor la interpretación de esas claves. Yo nada más te puedo decir, de acuerdo a mi experiencia, cuál sería mejor de esas dos, pero al final podría ser que fuese al revés incluso. Dice Sol que la financiera es apoyo integral de Chiapas. Mira, pues checa si está primeramente registrada ahí en la Condusef y de ahí presenta tu reclamación, mi estimado Sol o estimada. Beatriz, ¿qué tanto es de cierto que si realiza un pago simbólico a su crédito no la pueden demandar? Por ejemplo, debe 300 mil y ya no puede pagar, pero cada mes hace un pago simbólico de 300 pesos sin dejar de pagar cada mes se arregla su mientras se arregla su situación financiera. Es lo peor que puedes hacer, lo peor. No inicias tu mora legal. Y cada mes, mi estimada Beatriz, estás aceptando legalmente lo que el banco le dice que le debes. Si al mes te mete 30 mil pesos de intereses moratorios porque no le estás pagando y tú depositas tus 300 pesos, ya los aceptaste. Ya le debes 330 mil ese mes, 360 mil el que sigue, 390 mil el otro. No, no funciona. No inicias tu mora, técnicamente el banco no te podría demandar. Pero al rato le vas a deber 600 o 700 mil pesos que tú estás aceptando cada mes. Yo le debo, sí, ahí está mi pago. Acepto las condiciones actuales de mi deuda. No, pues ahora nos debe 700 mil. No importa, ahí están mis 300 pesos. Acepto las condiciones actuales de mi deuda. Así de sencillo, no lo hagas. Acércate a nosotros. Te damos legal. No te van a demandar. Y si te demandan, nuestros abogados son buenísimos. No te hacen nada, no te embargan nada. Te lo garantizamos. Negociamos tu deuda para que pagues lo menos posible. Y ya no estés regalando tu dinero. Cada mes estás regalando 300 pesos. Así, los tiras a la basura, literalmente. Ya no lo hagas, mejor acércate a nosotros. Mira, Francisco debía mucho más, y ya acabó con sus deudas. Le llegaron requerimientos judiciales, pregúntame si le hicieron algo. Es afiliado nuestro, de verdad te podemos ayudar, ya no lo hagas. Bueno, pues ya nos vamos. De verdad, muchísimas gracias por habernos sintonizado, les agradezco infinitamente. Les recomiendo, si ustedes gustan, que nos escuchen el día de mañana, martes, de 9 a 10 de la noche, totalmente en vivo, desde la Ciudad de México, para todo el país, deudas, dudas y soluciones, a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Cuídense muchísimo, Francisco. Aplausos nuevamente a mi amigo Francisco. Enhorabuena, mi estimado. Te mando un saludote a Freddy, a todas las personas que nos escucharon, a Sol, a yo. Gracias por habernos acompañado. A mi productor Helmi, por supuesto, y por aquí nos escucharemos el día de mañana, martes, 9 de la noche, deudas, dudas y soluciones. Cuídense mucho, ya está, hasta muy pronto.